Sección 10 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. El imperfecto y el futuro de subjuntivo en El Quijote. Bajo esta denominación, siguen estudiándose en nuestras gramáticas las tres formas verbales ra, ría y se, amara, amaría y amase, para eterno baldón de nuestros arrestos científicos en achaque de lingüística. Ni amara ni amaría son imperfectos, ni amaría es subjuntivo. Ni estos tres tiempos significan lo mismo para que sigan unidos en feroz maridaje bajo una misma denominación. En ello convienen Bello y Benot, y todos los extranjeros. Dejemos por ahora la forma amaría, que es de indicativo, y estudiemos un poco las otras dos, y con ellas sus compuestos correspondientes, hubiese amado y hubiera amado. Las formas amase, hubiese amado, siempre son subordinadas de pasado, esté expreso o tácito el verbo subordinante. Y esto en todos los monumentos antiguos, antes del clasicismo y en el clasicismo, y hoy día. Es decir, que es un imperfecto del subjuntivo, o mejor dicho, del conjuntivo. Proviene amase de ama vi sem, que tenía el mismo empleo y valor. Conviene entender bien este empleo para no confundir este tiempo con amara, como se confunde hoy, y no se confundía en tiempo de Cervantes. Amase, repito, es siempre conjuntivo, es decir, subordinado de otro verbo con que, expreso o tácito, e indica tiempo pasado. Véanse estos ejemplos del Quijote entre otros mil. Nota. El primer número indica el capítulo, el segundo el folio de la edición de Cuesta de 1608 y 1615. Fin de nota. Consideren lo mucho que estuvo despierto por dar la luz de su obra con la menos sombra que pudiese. Primero, 3:13. Y sus historias, ya que no las quemasen, merecían que a cada una se le echase un San Benito o alguna señal en que fuese conocida por infame. Segundo, 6:20. Y la bolsa de dinero que le dio Don Quijote para lo que se ofreciese. Primero, 7:26. No estaba tan claro que pudiese echar de sí rayos algunos. Segundo, 8:27. Y diciendo que había visto en ella, para no ponerla en el número de las otras, que alargase la sátira y la pusiese en el ensanche, sino que mirase para lo que había nacido. Segundo, 8:27. Abrazo el templo famoso de Diana, solo porque quedase viullo su nombre en los siglos venideros. Segundo, 8:28. Y el día siguiente, sin acontecerles cosa que de contar fuese. Segundo, 8:30. Sin haber hablado antes a su señora, pidiéndola fuese servida de... Primero, 10:32. Sin esperar son de trompeta ni otra señal que los aguisase. Segundo, 14:51. ¿Sobre qué medio se podría tomar para reducir a Don Quijote a que se estuviese en su casa quieto y sosegado, sin que le alborotasen sus mal buscadas aventuras, de cuyo consejo salió, que desasen salir a Don Quijote y que Sansón le saliese al camino, y trabase batalla con él y le venciese, y que fuese pacto y concierto, que el vencido quedase a merced del vencedor? Segundo, 15:53. Así como el presente de subjuntivo se subordina al de indicativo, así el imperfecto amase se subordina a los tiempos pasados, siempre con que expreso o subentendido. Ni procuro que nadie me tenga por discreto. Segundo, 1:4. Mando a un capellán suyo se informase del rector de la casa. Segundo, 1:3. Suple que, de cuyo consejo salió, que desasen salir a Don Quijote. segundo 1553. Hoy dicen, salió que dejaran. En Cervantes, amara jamás se emplea en este caso, nunca es conjuntivo de pasado. En las condicionales amase, se halla en la hipótesis de tiempo pasado y de ella pasó más tarde a la apódosis, pero sólo cuando hay también amase en la hipótesis, sin duda por atracción, así como amara, que pasó de la apódosis a la hipótesis. En Berceo siempre hay amase en la hipótesis de pasado, nunca amara. Si tú nunca morieses, vi huir yo non podría. Lor 97. Si nacido non fuese, mucho mayor auría. Milagros 756. Lo mismo en el poema del Cid. Dios, qué buen vasalo, si huyese buen senor. 20. Que si non la quebrantas por fuerza, que non gela abriese nadie. 34. Otro tanto sucede en el Quijote. Si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, otros siglos correrían. Segundo 2:8. Y que si le pareciese que tenía juicio, le sacase y pusiese en libertad. Segundo 1:3. Cuando yo quisiese olvidarme de los carrotazos que me han dado, no lo consentirán los cardenales que. Segundo 3:11. ¿Qué no dirán cosa por otra si reventasen? Segundo 7:23. Bonico soy yo para eso, mal me conoce, pues a fe que si me conociese, que me ayunase. Primero 25:115. Solo cuando hay amase en la hipótesis, puede ir amase en la apódosis, como en los citados ejemplos. Es queja general que en estos últimos años han cundido en España el uso de amase en la apódosis de las condicionales, fuera del caso dicho. Efectivamente, se suele oír y leer, si al menos hubiera tenido la cordura del silencio, hubiese conservado la vida. Yo te hubiese escrito si hubiera tenido ocasión. Cervantes hubiera empleado hubiera en la hipótesis y en la apódosis, en ambos casos. Que si le pareciese que tenía juicio, le sacase. Y no siendo pasado conjuntivo, amara. Que dijera el señor Amadís si tal lo oyera. Segundo 6:20. Nótese bien la diferencia. En el primer ejemplo es puro conjuntivo o subjuntivo subordinado. Se subentiende en el que le sacase. En el segundo es potencial no subordinado a otro verbo, sin que. La confusión que actualmente cunde entre amara y amase, fuera de las condicionales, es la causa de emplearse amase en la apódosis de las condicionales, fuera del único caso en que se ha empleado hasta ahora. Y esta confusión es de grandísima trascendencia para el castellano. No se trata de una palabra exótica que hiere más o menos con desapacible dejo los oídos de los puristas. Trátase de dos formas verbales de vital importancia en la sintaxis castellana. Mejor dicho, de tres, porque, como veremos, también el amare anda aquí en cartas. A juzgar por la tendencia que arrastra esa confusión, las formas en peligro son amara y amare, precisamente las más idiomáticas de nuestro romance y las de matiz más delicado. ¿Es que no existen tales formas en francés? Son flores demasiado exquisitas para el gusto nivelador y cosmopolita de ciertas gentes que quisieran reducir el habla a cuatro fórmulas breves comerciales y para quienes el inglés de oficina es el ápice del ideal. Mal año para la estética del lenguaje, para la literatura. Pero no de solo pan vive el hombre. Y si los comerciantes sajones prefieren la brevedad seca y escueta de una fórmula, los meridionales han sido siempre artistas y han concedido al elemento estético del habla lo que se le debía conceder, si el hombre es algo más que un alcabalero o que un trujamán. Si algo se nos da por el arte, debemos oponernos con todas nuestras fuerzas a que cundan entre nuestros escritores esas teorías cosmopolitas de lengua internacional reducida a descarnados guarismos. Venga, enhorabuena, esa lengua para el comercio. Pero déjennos para la literatura y para la vida nuestra rica y hermosa lengua castellana. Y para ello, todos nuestros esfuerzos estarán muy bien empleados en desterrar el abuso que hoy va cundiendo de confundir amara con amase, por una parte, y por otra, estas dos formas con amare. Los americanos a quienes achacan a algunos el que vayan corrompiendo el castellano, pudieran con mayor razón achacárnoslo a los españoles en este y otros puntos. Hoy ponen los autores como sinónimos amara y amase como imperfectos de subjuntivo, es decir, subordinándose a otro verbo y correspondiendo al imperfecto y al pretérito de indicativo. Horrible confusión que ha llegado ya al extremo de que ni los gramáticos la tengan por tal. En Cervantes, en los clásicos y en los monumentos más antiguos, yo no he hallado a amara con semejante empleo. Solo hay excepciones raras. Cid, 3319-3591. Y casi siempre en la apódosis de las condicionales, donde equivale a la acepción potencial que vamos a ver siempre en esta forma amara, y que puede compararse con si non erraset federat illae minus, de Marcial. Primero 22. Así, en Berceo, si a Millán crouyesen, ficieran muy mayor. San Millán, 288. Hoy se dice, dijo que vinieras. Cervantes diría, dijo que vinieses. Amara viene de ama veram, había amado, y este valor de pluscuamperfecto lo tuvo amara hasta el siglo XVII, en que cayó en desuso, tal vez por emplearse en tantas otras acepciones. En Berceo, lo que les prometiera el padre verdadero, tardar non gelo quiso por al día tercero. Santo Domingo, 370. En Calila e Edimna, entendió que el su saber non le tenía pro, pues que non usara del prólogo. En esta acepción han vuelto a resucitarlo modernamente, y no lo tengo sino por muy loable, pues conviene a veces echar mano de esta forma breve para velocidad en la frase. Y para la poesía en vez del compuesto había amado. No así el empleo de amara por amé, amaba e amado, confusión en que han caído algunos, sin que les valga el que antiguamente se empleó por el pretérito, el padre le echara fuera, que nada le hubo hablado, a los dos metiera juntos, al Cid metiera el postrero. M. Pelayo, Antología, 8, 55. Emplear a Mara por todos los tiempos pasados de indicativo sería el caos. El empleo propio de amara es el de un subjuntivo potencial, que difiere de amaría, verdadero potencial de indicativo, en que, como toda forma de subjuntivo, siempre lleva envuelta la idea de apreciación subjetiva, de la que carecen las formas de indicativo, las cuales enuncian el hecho objetivo sin apreciación alguna subjetiva. Por ser amara un potencial, conviene con amaría, y por eso dijo tal vez Cuervo, que se emplea en nuestros clásicos en frases que pudiéramos llamar potenciales, en las cuales se representan los hechos como meramente posibles. Nota. Bello Cuervo, Gramática Castellana, 7ª edición. Nota 94. Fin de nota. Por ser subjuntivo, es decir, por llevar consigo la duda, el deseo o cualquiera otra apreciación subjetiva, difiere amara de amaría, y en este sentido pudo añadir el mismo Cuervo que se emplea en frases que son en cierto modo oraciones condicionales incompletas por faltarles una hipótesis vaga que varía según los casos. Digo que en este sentido, porque de otra manera no veo que tales oraciones lleven hipótesis vaga de ninguna especie, fuera del dudar, desear, etc., del carácter subjuntivo. Véase ejemplos con ese doble matiz de potencial y de subjuntivos, pero sin hipótesis alguna. En Calila Edimna, «Ca sería tal como el mercadero perdidoso que vendió sus piedras por vidrio que non valían nada, y pudiera haber del precio de ellas riqueza para en toda su vida. C2. Aquí se está viendo cómo del valor del pluscuamperfecto sale el de potencial subjetivo. Había podido, hubiera podido o pudiera. Y podría acaecer cosa por ello que pesara a mí et a ti. Idem. Que pudiera pesar. Non debieras tú decir cerca del pozo, pues yo había de ir al caño. Idem. No debías haberme dicho. De si temíme que non pudiera sufrir la subida, de religioso, et que me tornaría a la costumbre. Idem. Et que dejaría algunas cosas que tenía comenzadas, et habría fechas antes de que hubiera galardón. En estos mismos ejemplos se halla la distinción entre amara, subjuntivo o subjetivo, y amaría, indicativo u objetivo. Vengamos al Quijote. Así es, dijo el barbero, y holgara mucho saber que trataran ahora los dos. Segundo, 2:7. En la manta no hice yo cabriolas, en el aire sí, y aún más de las que yo quisiera. Segundo, 3:11. Dicen algunos que han leído la historia que si holgaran se les hubiera olvidado a los autores de ella algunos de los infinitos palos que... Segundo, 3:11. También pudieran callarlos por equidad. Idem. Eso fuera hacer milagros. Segundo, 3:12. Pero a buen seguro que él te perdonará, porque... Segundo, 6:20. Mas tal te pudiera haber oído que no te fuera bien de ello. Idem. Y cosas te pudiera yo decir que te admirarán. Segundo, 6:21. Venía tal el triste que no le conociera la madre que le parió. Segundo, 7:23. Así pudiera cantar el romance de los calaínos que todo fuera uno. Segundo, 9:31. Dice que quisiera pasarle en silencio temeroso de que no huía de ser creído. Segundo, 10:32. Y quien os viera a todos ensartados por las agallas como sardinas en lercha. Segundo, 10:36. Y si ello es encantamento como vuestra merced ha dicho, no huía en el mundo otros a dos a quien se parecieran. Segundo, 16:54. Eso tuviera yo por afrenta más que cuantas pudieran decirme. Segundo, 31:117. Que en el particular de mi asno que no le trocara yo con el rocín del señor Lanzarote. Idem. Al mismo duque de Alúa se la quitara para dársela al señor Maese Pedro. Segundo, 25:96. Que persuasión fuera bastante para persuadirme que... Segundo, 25:97. El sentido que no se le sacara ni las entendiera en el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. Primero, 1:1. Donde puso el amor toda la gloria que yo acertara a desearme. Primero, 24:102. Es muy propio amara de la apodosis de las condicionales, precisamente por esta potencialidad dependiente de la condición. Pero de la apodosis pasó también a la hipótesis, al revés de amase que de la hipótesis pasó a la apodosis. Pero, aunque fuera de mezcla, cumpliera mi palabra. Segundo, 41:154. Y si no lo cumpliera, me parece que reventara. Segundo, 41:157. Y si yo fuera tan agorero como otros, tu pusilanimidad me hiciera cosquillas en el ánimo. Segundo, 41:154. Con otra forma en la hipótesis, no hallo amara en la apódosis, pero sí en la hipótesis, cuya apódosis tiene amaría, había de amar. Mira, Sancho, yo bien te señalaría salario si hubiera hallado en alguna de las historias. Ejemplo. Segundo, 7:24. Que si hubiera dicho de mí cosas que no fueran, muy de cristiano viejo, que nos huían de oír los sordos. Segundo, 3:12. A María no puede ir en la hipótesis, porque toda hipótesis subjuntiva lleva consigo el subjetivismo del que la enuncia. En cambio, amara, cabe muy bien en los dos miembros. He dicho que hoy amara equivale a amase en la acepción de subordinada subjuntiva de tiempo pasado. En el Quijote no hallo ni un solo ejemplo de amara en tal acepción y empleo, ni tampoco en los demás clásicos ni en los autores anteriores al siglo XVI. De la apódosis pasó amara a la hipótesis y de las oraciones condicionales a las puramente subjuntivas, dice Cuervo. No son, pues, sinónimos amara y amase. En Berceo nunca se confunden, ni amara es subordinada subjuntiva, ni está en la hipótesis de tiempos imperfectos o perfectos, es decir, pasados. En todos estos casos hay amase. Lanchetas. En el subjuntivo optativo, las formas amase y amara y sus compuestas indican lo inútil del deseo, cuyo cumplimiento ya no se espera. Y pluguiera a los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes, y los ojos de aquella hermosa ingrata, que digo entre mis dientes que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Primero, 1657. Al revés, se espera como posible el cumplimiento del deseo cuando se expresa con formas de presente y futuro. Plegaos, señora, de membraros. Primero, 2.4. A Dios plega que ésta llegue a vuestras manos. Primero, 27.126. Hoy día, a tantos de tal mes y de tal año, tomó la posesión de esta ínsula el señor don Sancho Panza, que muchos años la gocé. Segundo, 45.169. Llore o cante Altisidora, desespérese, madama, que yo tengo de ser de Dulcinea. Segundo, 44.168. La forma amara, como subjuntivo optativo, indica pesar de un hecho no cumplido y no pende de otro verbo. Es forma elegantísima. Pero ya tenía abierto uno el barbero que se llamaba las lágrimas de Angélica. Llóralas yo, dijo el cura en oyendo el nombre, si tal libro hubiera mandado quemar. Primero, 6.20. Que me tiene tomada una pierna entre el estribo y la silla. Hablara yo para mañana, dijo don Quijote, y hasta cuando aguardabades a decirme vuestro afán. Primero, 19.73. Expresión aplicada por Covarrubias al que, viendo que se trata de su negocio, no alega de su justicia. Véase el soneto. O quien tuviera hermosa Dulcinea. Séptimo. Todo es optativo. En Berceo, más plus se li valiera que so hubiese quedado. Loor 58. Con amase. Y ósala parase en ellos lo que amenaza esta aventura tan desventurada. Segundo 68.261. Se subentiende que. Y que no hubiese yo todo eso, Sancho. Segundo 10.36. El llamado futuro de subjuntivo amare y su compuesto hubiere amado no existieron en latín, y de las demás románicas solo en portugués y en válaco. Deriva del futuro perfecto subjuntivo ama vero. En castellano todos convienen en que también es subjuntivo y futuro, aunque no futuro perfecto. Lo han llamado algunos subjuntivo hipotético o condicional, pero subjuntivos e hipotéticos o condicionales son también amase y amara, además de que no siempre amare es condicional ni pertenece a las oraciones condicionales. Futuro simplemente tampoco es, además de que el llamado presente ame es un futuro. Como hipotético, pide en la apódosis futuro de indicativo o imperativo, o presente de subjuntivo cuando sustituye al imperativo. En el Cid, si esa despensa nos falleciere o nos menguare algo, bien las abastad, yo así os lo mando. 258. En el Quijote, y si yo no me declare entonces podrá enmendarme. Segundo, 7.23. Si alguna faltare, y si fuere necesidad ser huir a tu magnificencia de escudero, lo tendré a felicísima ventura. Idem. Si tú me lo relatares como ellos fueron, sacaré yo lo que ella tiene escondido en lo secreto de su corazón. Segundo 10:32. Si acaso viniere a verte, cuando estés en tu ínsula, alguno de tus parientes, no le deseches. Segundo 42:160. Si trujeres a tu mujer contigo, enséñala, doctrínala. Idem. Si acaso en huidares, cosa que puede suceder, y con el cargo mejorares del consorte, no la tomes tal que. Idem. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente. Segundo 42:160. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Idem. Si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana confesaremos la verdad. Primero 4:13. Comparado con Amara, se ve que en este lo condicionado puede, o pudo, o podría ser, a verificarse la condición, pero que ésta no se verificó o no se verificará. En cambio, con Amare, lo condicionado se espera y supone como cierto, dado que se verifique la condición, la cual, por su parte, no se supone que haya de verificarse o dejar de verificarse. Es decir, que la condición es puramente hipotética con Amare y negativa con Amara, así como es positiva con indicativo. Son las tres clases de condicionales castellanas. En Amara se trasluce su origen de pasado, en Amare la contingencia propia de lo futuro y de lo futuro precisamente no conocido y que no está en nuestra mano. Compárense, indicativo. Si por buena fama y si por buen nombre va solo, vuestra merced lleva la palma a todos los caballeros andantes. Segundo 3:10. Mas si vuestra merced quiere saber todo lo que hay, yo le traeré aquí luego al momento quien se las diga. Segundo 2:9. Si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido 100. Segundo 2:8. Con Amara, si yo fuera tan agorero como otros, tu pusilanimidad me hiciera algunas cosquillas en el ánimo. Segundo 41:154. Mala Pascua me dé Dios, si le tocara por él. Segundo 13:44. Con Amare, si tú me lo relatares, sacaré yo. Segundo 10:32. Por la misma idea de contingencia pura, no puede emplearse nunca Amare cuando pende de otro verbo, es decir, cuando había de ser puro subjuntivo o conjuntivo. No cabe decir dudo que viniere, como se dice dudo que venga o dudé que viniese. Por consiguiente, hay un caso en que la tercera clase de condicionales, la de pura hipótesis, no puede llevar Amare, y es cuando la oración condicional pende de otra o por la idea tiene que ser subjuntiva. En este caso se emplea amase. Y pareceos que fuera acertado y bien hecho que si los del Toboso supiesen que estáis vos aquí, con intención de ir y sonsacarles sus princesas, viniesen y os moliesen las costillas a puro palos y no os deshacen hueso sano. Segundo 10:33. Quiero que sepas que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, otros siglos correrían. Segundo 2:8. Véase ahora a Amare fuera de las condicionales, siempre como un futuro contingente. En verdad te digo que de todo aquello que la mujer del juez recibiere, ha de dar cuenta al marido en la residencia universal, donde pagará con el 4 tanto en la muerte las partidas de que no se hubiere echado cargo en la vida. Segundo 42:160. Al culpado que cayere debajo de su jurisdicción y en todo cuanto fuere de tu parte, muéstratele piadoso. Idem. Toma con discreción el pulso a lo que pudiere valer tu oficio. Segundo 43:161. Uno ha de ser el mejor, y del que abatieres serás aborrecido, y del que le aguantares en ninguna manera premiado. Idem. Teniendo yo el mando y el palo haré lo que quisiere. Idem. el bien que viniere para todos sea, y el mal para quien lo fuere a buscar. Primero 20:77. O haz lo que quisieres, que yo haré lo que viere que más viene con mi pretensión. Primero 20:77. Acabe en hora buena donde quisiere. Primero 20:79. De lo que acerca de esto les hubiere sucedido. Segundo 11:37. Así que de cualquier manera que responda, saldré del conflicto, y trabajo en que me desares, gozando del bien que me tuseres por cuerdo, o no sintiendo el mal que me aportares por loco. Primero 25:109. Pero hay un modismo propio de la forma amare, fundado precisamente en este valor de futuro contingente desconocido, y es el de las oraciones concesivas. Dude quien dudare. Primero 50:193. Es decir, quien quiera que sea el que quiera dudar. Sea quien se quisiere. Segundo 59:228. Lleguen por do llegaren. Segundo 60:229. Sea lo que fuere. Primero 34:173. Se puso a escribirla. Salga lo que saliere. Segundo 3:12. Séase ella señoría y venga lo que viniere. Segundo 5:17. Pero vengan sobre lo que vinieren, ellas vienen lo más galanas señoras del mundo. Segundo 10:34. Pese a quien pesare. Segundo 7:25. Sea el que se fuere. Primero 16:54. Esta contingencia futura, este valor de concesión por desconocerse la cosa, dándose tan solo como posible, indican que esta forma es potencial, y la más potencial, la de lo puro contingente. Es, pues, un subjuntivo futuro potencial o contingente. Tal es la razón de que no esté bien empleado amase por amare, cuando se trata de lo futuro. Es un solecismo decir, si hubiese teatro esta noche iré. Si hubiese llegado mañana fulano, iré a verle. Debe decirse, si hubiere teatro, o si hay, si hubiere llegado. Pues se trata de futuro, no de pasado, que es lo que indican hubiese y hubiese llegado. Ya hemos visto el único caso en que se debe emplear si amase como condicional, cuando pende de otro tiempo, que es cuando no se dice amare. Conviene repetir el principio práctico de Bello, 470. Siempre que a la forma en ase, ese, vemos que consiente la lengua sustituir la forma en are, ere, acerca de lo cual no cabe error en los que tengan por lengua nativa la castellana. Podemos estar seguros de que esta segunda es la forma propia. Porque amare solo cabe en el futuro potencial cuyo dominio le quiere usurpar hoy el amase pasado, con grave perjuicio de nuestra lengua. Hemos visto que amase está hoy malamente desposeyendo a amara y a amare de sus propios lugares. Este hecho es una corruptela que nos pueden echar en cara a los americanos a los españoles en cambio de las que nosotros les achacamos. Los delicados matices de amara y amare están en vías de desaparecer. Yo me barrunto que la culpa está en que el francés no tiene estos tiempos, y que los malos traductores y los que piensan en francés al hablar en castellano se atienen al amase de munición por no conocer bien los resortes que posee nuestra lengua. Añádese a esto la deficiencia de nuestros estudios gramaticales. En pocas gramáticas se deslindan bien los valores de estas formas, y la nomenclatura imperfectísima con que son llamadas perpetua, la ignorancia y aún la canoniza. Poniendo a amara y amase como imperfectos de subjuntivo, nadie duda de que pueden emplearse indistintamente. Llamando a amare futuro o condicional, queda confundido con otros tiempos. Pero ¿quién ha deslindado hasta hoy las clases de las oraciones condicionales? Que yo sepa, nadie. En Bello, este campo es un berenjenal, en otros, un desierto. Fin de la sección 10. Grabado por Luje Calderón.